¿Bien? ¿Cuántos están felices, gozosos hoy? ¿Sí? Celebren a Dios, Él los está sosteniendo así. ¿Quiénes no están tan gozosos, felices? ¿Quiénes tienen algún grado de tristeza, alguna necesidad particular, algo que les esté complicando un poco este tiempo? Gloria a Dios. Celebre al Señor, porque Él está aquí para ayudarte, Él está aquí para ayudarle. Él está aquí para servirle, para ministrarle en esa necesidad, en aquello que le está causando ese perjuicio emocional o ese dolor o esa incertidumbre. Bueno, Él está aquí por eso. Así que, y vos estás aquí, usted está acá, es una buena ocasión, es una buena oportunidad para que efectivamente te entregues tu vida al Señor y eso que te está apenando, y dejarle a Él obrar. Como has escuchado en este tiempo también, Él obra en nosotros primero porque Él nos ama a nosotros. Y luego también comienza a obrar en las circunstancias, en las dificultades, en los problemas. Dios es fiel, es bueno. Él tiene bendición para tu vida. Yo te animo a que en todo tiempo confíes en Él. Y experimentes por vos mismo o experimentes por usted misma que esto es real. Y cuando uno le comienza a experimentar, obviamente que después le queda esa experiencia tan grata y tan placentera que uno no quiere apartarse más de alguien como es Dios. Y eso es lo que nos ha ocurrido y nos ocurre a diario a muchos de nosotros. Y día a día y semana tras semana, muchas otras personas preciosas están conociendo esta realidad, esta verdad, que no es religión. Es algo existencial, ¿no es cierto? Así que qué bueno que podamos estar viviendo este tiempo en donde vienen personas solas, vienen matrimonios, vienen chicos, vienen adolescentes, vienen adultos. Y bueno, Dios va obrando entre nosotros y muchos de ellos permanecen entre nosotros y comienzan a vivir una vida cristiana y a crecer en la fe y a entender más y mejor las cosas y van aprendiendo esos principios de vida que Jesús enseña y Dios enseña en su palabra, los comienzan a aplicar. Entonces ven cómo su vida comienza a despejarse y a tomar un rumbo distinto y a tener un horizonte distinto. Así que todo eso es precioso, es muy grato y todo eso nos alegra en definitiva a todos también. Por eso en muchos casos la Biblia está diciendo que esta relación con Dios no es algo que se debe vivir privadamente, algo que se debe vivir secretamente o aisladamente. Cristo mismo nos está enseñando generosidad, nos está enseñando solidaridad, compasión. Por eso vino a nuestras vidas. Él no vivió en el cielo, en la Trinidad allí, y dijo, pobre los hombres, fíjate cómo están sufriendo y no hicieron nada. No, ellos vinieron al encuentro. Así que establecido este vínculo con Dios, lo que todos debemos hacer no es solamente disfrutar de lo mucho que Dios tiene para cada uno, sino también compartirlo con los demás. Así que la fe no es algo que se vive secretamente u ocultamente. La fe es una experiencia de vida que se vive y se deja ver allí donde usted esté, cada día. En su propio hogar, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en el barrio. Es algo imposible de ocultar. Pero además de esto, esa persona ahora intenta que otros vivan esa experiencia. Pero no forzamos a nadie para que tenga esa experiencia. No es que vamos a alguien decirle, vos tenés que vivir esto que yo estoy viviendo. No. Uno va a decirle aquello que uno ve en necesidad, en problema, en aflicción, y va y le comparte acerca de esta oportunidad que tiene de conocer a Dios y de permitirle a Él obrar en la vida. Y la persona tiene un montón de respuestas para dar, entre otras, no, allá vos, mirá, si a vos te sirve para vos, para mí no, yo no quiero saber nada, yo te bendigo igual en el nombre del Señor y seguiré orando por vos. Y está bien hasta ahí, debemos respetar a las personas y sus decisiones, aunque no nos parezcan que sean las mejores. Pero nosotros no tenemos que controlar a las personas y ponerlas bajo obligación de nada. Así que compartimos acerca de Dios, acerca de su mensaje, de lo que le ofrece, de lo que experimentamos cada uno, y lo indicamos, lo llevamos, le señalamos a Cristo para que la persona pueda ir voluntariamente y tomar decisiones voluntariamente. Así que tengamos cuidado, porque a lo mejor en nuestro afán de que otras personas conozcan a Cristo como lo hemos conocido nosotros y ahora vivimos todo eso, a lo mejor estamos produciendo lo contrario. Los alejamos más porque los estamos tratando de empujar en lugar de guiarlos a Cristo. Y dejar que ellos mismos lo vean a Cristo en nuestra propia vida, en nuestro cambio de conducta, de comportamiento, de pensamiento, de obrar. Ellos tienen que observarlo en nuestra vida. Y ese mensaje es mucho más poderoso que el que yo puedo darle con mis palabras. Pero nunca podemos dejar de compartir con otros, decíamos en estos días, sobre todo con aquellos que están en necesidad. Bueno, sabe, hemos iniciado el miércoles pasado, estuvimos compartiendo una charla aquí también sobre... ¿Por qué amo a la iglesia? El por qué. ¿Por qué amo a la iglesia? Y hemos establecido cuatro aspectos por los cuales todos debemos amar a la iglesia, ¿verdad? Así que vamos a continuar un poquito con esta serie de los por qué, para ver si con ello encontramos respuesta a algunas cosas, y sobre todo encontrar ánimo, y tenés que tener valentía, y confiar en que Dios también te quiere usar a vos, le quiere usar a usted para bendecir a otros. Así que yo hoy voy a compartir el... ¿Por qué comparto el mensaje del Evangelio? ¿Por qué comparto a Cristo con otros? Que eso es el mensaje del Evangelio. Y al reflexionar en esto, otra vez, lo que Dios quiere es que vos y yo tengamos esta certeza, esta seguridad de por qué lo debemos compartir o por qué lo comparto. Y hay suficientes razones también, vamos a ver cuatro igual que la otra vez, y con eso nos vamos a estar gozando también en esta tarde. Bueno, el miércoles pasado nos quedó un desafío, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron el miércoles pasado? A ver si muchos de los que estuvieron no vinieron hoy porque tenían miedo, temor. No, está todo bien. Nos hicimos un desafío, ¿verdad? ¿Recuerdan el desafío? No era el de la blancura, era otro. ¿Recuerdan el desafío? Salir a predicar, compartir con alguien, ayudar a alguien que necesita, si veíamos a alguien con problemas, alentarlo, en fin, orar por alguien, visitar al que estaba enfermo, miles de cosas, una por lo menos. Y la idea era que vos vieras obrar a Dios y el poder de Dios en esa persona y en su situación. Ese era el desafío. Y dijimos, vamos a dar espacio para que alguno quiera compartir algún testimonio. Entonces yo voy a, obviamente, cumplir con ello y voy a dejar que algunos, si el testimonio es reducido y concreto, va a dar lugar a que otros también lo puedan compartir. Si es muy extenso, no vas a dejar que otros, a lo mejor que querían, no lo puedan hacer. Así que, si hay alguno que quiere, pónganse en pie o venga aquí. ¿Alguien quiere? Dios los bendiga. Bueno, como decía el pastor, ¿no? Nos utilizó el Señor esta semana para, en la presencia de Él, cómo transmitir lo que tenemos nosotros y cómo llevar a cada uno el que necesita. El Señor me permitió que ministrara a una persona con depresión, por teléfono, en la casa, donde estoy trabajando, y otra persona que tiene cáncer. Así que el Señor me utilizó en esos momentos y la gente dice... ¿Qué paz que tenés? El Señor te da. El Señor te da cuando recibas a Cristo. Y ministrando continuamente, ¿no? En las personas que vemos en la calle. Eso me da el gozo y la alegría en el Señor. Muy bien, felicitaciones por haber sido usada por el Señor y por la brevedad del testimonio. Preciso y concreto. ¿Alguno más quiere hacerlo? ¿Qué le pasó? Cuénteme, ¿cómo Dios lo usó esta semana? Bueno, buenas noches. El miércoles pasado se acuerda que oró Luis y usted dijo que bueno, que todo aquello que tuviera alguna necesidad o supiera de alguien con necesidad que levante la mano al momento de la oración. Bueno, yo tenía dos necesidades especiales, no eran muy cercanos al mío, sí, uno el suegro de nuestra hija mayor Rocío, le había dado un infarto Bueno, y él estaba muy delicado. Y después el primo de mi nuera, Eli, tuvo un accidente el domingo a la mañana, temprano, habían chocado él, un chico joven, con el amigo cuando salían de una fiesta, de un casamiento. Y bueno, quedó muy mal, y el médico le dijo que tenía ya problemas cerebrales, estaba muerto cerebralmente. Y bueno, él y mi hijo Samuel oraron mucho también, la familia de ellos, porque los padres de este chico no son del Señor. Y bueno, nosotros también, por nuestra parte, orábamos con un ser joven, este muchacho, y por cualquier otra persona enferma, ¿no es cierto?, como lo hacemos. Y levanté en ese momento, bueno, pidiendo al Señor que haga su voluntad, en realidad, de estas dos personas. Bueno, gracias al Señor, el suegro de Rocío está en su casa, y este chico ya tiene algunos síntomas de movimiento de brazo, como que quería levantarse y sacarse los tubos, empezó a hacer gestos, o sea, a afirmar cosas que le preguntaban, ¿no es cierto?, a los familiares. Así que, bueno, él está evolucionando lentamente, pero está evolucionando. Gracias al Señor por ello. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirlo? Breve. Bueno, buenas noches, hermanos. Y esta semana ha sido especial en la familia porque mi sobrina nieta, hoy 8 días que está internada, algún problemita en la boca, se originó un flemón y un ganglio se inflamó, así que ahí estaban con el tema de operarla. Ella tiene alguna afección, por lo cual es muy inquieta, tiene 7 añitos, no es fácil tratarla. Y así que bueno, estuvimos orando, pero sobre todo con mi sobrina y con mi hermana, animándoles y ayudándoles a confiar en el Señor, poder darle testimonio de que pasé los motivos de oración al Ministerio de Niños, otros hermanos de la iglesia, otros grupos que son cristianos y están orando, y saber que en Dios se puede descansar, y ellas estaban tan agradecidas por saber que estaban orando por la nena. Bueno, empezó a comer, no tiene dolor, se ha desinflamado el flemón, todavía no se sabe si tienen que operarlo o no, pero está evolucionando bien. Y con mi hermana mayor también, a ella le cuesta muchísimo el tema de mi mamá, ha tenido alguna experiencia espiritual, pero me dice, estoy más renegada que nunca. Entonces esta semana ha sido muy especial, eso le ha afectado su salud y he tenido oportunidad de hablarle del Señor, de apoyarse en Dios, que solo Dios nos sustenta, Dios hace su voluntad y ver su mano de misericordia. A veces uno ve lo negativo y no ve el cuidado de Dios dentro de las situaciones que se presentan. Y bueno, fue ayudarla a levantar un poquito los ojos y ver que Dios está obrando con poder y con mucho amor. Muy bien, muchas gracias también. Buenas noches, hermanos. Bueno, el día domingo a la madrugada, vendría a ser el lunes a la madrugada, el hijo de la hermana de mi marido se accidentó, tuvo un accidente en la casa, ahora está en terapia intensiva, yo pedí oración, llamé a algunos hermanos de la iglesia, y bueno, yo lo que quería compartir es que, bueno, es una oportunidad que Dios me dio para hablar con la familia, que estuvo toda la familia reunida, ellos son todos muy católicos, y bueno, ellos me pidieron oración, estuvimos intercediendo. Ayer ingresó a la cirugía, le operaron en la cabeza. Está muy delicado. Es un chico joven, tiene 20 años, se cayó de un tercer piso. Y bueno, se fracturó la costilla, que eso también le afectó un poco el pulmón. Un brazo tiene fracturado. Bueno, todo está muy delicado. Pero yo lo que pude hablar con la familia es de que estos son tiempos de que es una prueba, ¿no?, que Dios nos da a nosotros, una oportunidad para que nos acerquemos a Él, porque Dios existe. Él estaba con un amigo que también es otro chico jovencito que vinieron de Salta a estudiar, no hace ni 10 días que él está acá. Estaba muy mal, no podía dormir, estaba nervioso. Y, bueno, también a él le hablé de que se acerque a Dios, ¿no? Y bueno, cuando teníamos que orar, estuvimos todos juntos orando, ¿no? Y lo bueno de todo es que de que, bueno, le pude compartir el testimonio de mi mamá, que cómo el Señor hizo un milagro en su vida, en mi vida. Le conté el testimonio del nene que se cayó y cómo Dios estuvo obrando. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? De que para que ellos conozcan del mover de Dios, que Dios existe, que Dios es fiel y que es el mismo Dios que hace milagro ayer, hoy, por siempre, que nosotros... Él está, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Y que al que a mí viene no le echo fuera, dice tu palabra. Entonces, de hablarle a ellos para que ellos puedan acercarse, ¿no? Y ellos tuvieron esa actitud también de decir, bueno, sí, oremos. Querían que estuviéramos orando y agradecidos, ¿no? Porque toda mi familia, cuando yo me comuniqué por el Face, bueno, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, acá otros hermanos, y bueno, todo el mundo está orando. Así que quería compartir eso y que, bueno, hay que seguir orando. Muy bien, ¿cómo se llama el joven? Santiago, recuérdelo, ore por Santiago y pida que el poder de Dios lo restaure, lo levante, preserve su vida y que en algún momento también le pueda conocer a él de manera personal. No solo estemos viendo por lo nuestro nada más. Los creyentes, los cristianos, cambiamos nuestro estilo de vida y ya no miramos y buscamos solo por lo nuestro. Ahora también y casi fundamentalmente tenemos una mirada por los demás. Y toda vez que percibimos a alguien en necesidad, recordá el pasaje de aquellos que seguían de largo cuando veían a alguien que estaba ahí tirado, golpeado y en necesidad. Nosotros no somos de esa clase de gente. Ahora, porque somos de Cristo, Él cambió y transformó nuestro corazón. Así que, si bien no sabemos todas las cosas, no tenemos todas las cosas, no podemos todas las cosas, Él sí, lo puede todo, lo sabe todo y lo tiene todo. Así que, en esa fe y en esa confianza, es que vamos a la persona en necesidad para satisfacer algo de todo lo que necesita y sobre todo alentarlo a tomar la decisión de conocer a Cristo y entregarse a Él. El momento en el cual entonces también esa persona comienza a cambiar y a transformar todo su ser. Así que hacelo de esa manera. Nunca tenés que tener ni temor, ni vergüenza, ni tener este pensamiento de decir, no, pero yo qué podría hacer si tan poquito... No, ese no es un pensamiento de alguien que confía en Dios. Vas a compartir de lo que Él tiene, de sus riquezas, así que siempre va a haber recursos para compartir con aquellos que tienen necesidad. Y te vas a dar cuenta que cuanto más das, más recibís. Cuanto más das, nunca te falta nada y seguís recibiendo más, porque Dios ve tu corazón, que es generoso, que está dispuesto a brindarse a los demás, y entonces Él te bendice porque sabe que con eso bendecís a otros también. Es lo que tenemos que hacer todos. Qué lindo en este último tiempo, como decía, podemos gozarnos y estamos tan felices todos, de vernos todos, de ver grandes, chicos, pequeños, los niños que corren, que van, que vienen, pero están felices también. Y todo eso es una satisfacción. Así que imagínate entonces que Dios sigue obrando porque vos te dejás usar, porque vos seguís invitando a personas, conocidos, amigos, familiares, y muchos de ellos van a ir conociendo al Señor en el tiempo. Acordate, no hay que forzar, no hay que obligar, no hay que empujar. Hay que ser sensible, hay que ser dócil y respetuoso, y dejar que Dios haga el resto. Dios va a estar obrando en esas personas, y un día van a aceptar tu invitación, y un día van a venir, como nos pasó seguramente a la mayoría de nosotros. Y entonces ve, está, y dice, che, no, yo pensé que era otra cosa, tan raro no son, hay algunos, pero no todos. La pasé bien, che, sí, y le quedan siempre las ganas de por lo menos una segunda vez. Y después es todo lo que nos va pasando a todos. Pero ahora entonces imagínate que Dios te usa a vos para hacer eso con muchos. Y que estamos acá en unos meses este año y Dios sigue trayendo gente. Y entonces el domingo ya algunos tienen que quedar separados. Y si, ¿qué vamos a decir? ¡Qué macana! Hoy me quedé sin silla, voy a estar incómodo. No, acordate, tenés que estar contento, porque eso implica que hay gente que está y que está necesitando, porque andaba con problemas, dificultades, y quizás porque vos lo invitaste o lo fuiste a visitar, está y está conociendo al Señor y su vida está comenzando a cambiar, y vos ya te das cuenta, y eso lo tenés que celebrar. ¿Qué importa si un domingo me quedo parado? Quédate tranquilo, no van a ser muchos domingos, porque en todo caso después abrimos el culto a la mañana, entonces ya tenemos a la mañana y a la tarde, Y bueno, pero imagínate que el Señor sigue bendiciendo y ya la mañana otra vez ya se completa, la tarde también. ¿Entendés? Hay un gozo en todo eso que tenés que disfrutar, que todos tenemos que disfrutar. Y está a nuestro alcance, Dios está entre nosotros, lo está haciendo. Yo te invito a que vos también dejes que Dios te use. No importa si hace mucho más tiempo, menos tiempo, deja que Dios te use. Y compartí con algún amigo, un vecino, un compañero del cole, el que fuere. Che, yo, ¿sabes qué? Estoy teniendo una experiencia así o asá y yo quisiera que vos también lo percibieras. Acompáñame, venite, vamos al encuentro de jóvenes, vamos al grupo adolescente. Che, venite al campamento que estamos organizando, Repiol. Che, matrimonio, vénganse al encuentro matrimonio. Y así como está ocurriendo. Seguramente Dios nos va a sorprender a todos. Y a vos te va a quedar mucho gozo y mucha alegría de ver también todo eso. Muy bien, fíjate que en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15, dice este párrafo sencillo, cortito. Jesús les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En otra versión dicen que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Vayan, no se queden encerrados, no se queden solo entre ustedes. Vayan a la gente también y cuéntenle esta buena noticia que ahora ustedes conocieron y que ahora ustedes están viviendo. Vayan a esa gente que está en necesidad, como yo estaba en necesidad, pero alguien me vino a presentar las buenas nuevas, me habló de Cristo. Bueno, vayan ahora ustedes también, y porque sigue habiendo gente en necesidad, en dificultad y en aflicción. Así que todos debemos seguir siendo instrumentos ahora. Hace poco estábamos hablando de lo que es un discípulo del Señor o un mero seguidor. Claro, el seguidor va y busca lo que es para sí y listo, no se preocupa más, no se interesa por nadie más, solo por sí mismo. Pero un discípulo, como es usted, como somos nosotros, sí estamos interesados en los demás. Y entonces dejamos que Dios nos use en cada oportunidad que tenemos. Y a diario tenemos infinitas oportunidades. Conoces en tu barrio a alguien mayor, alguien adulto, vive solo. Y un día visitalo, o pedí que alguien te acompañe, visiten juntos. A un anciano, vas a ver cómo sos ministrado y cómo Dios te hace sentir y experimentar algo muy profundo. Y te vas a asombrar. Ahora, ¿por qué comparto el Evangelio? Esto es compartir, ¿no? Decía, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y compartan, anuncien la buena noticia de salvación, la buena noticia de fe, de esperanza, de que se puede confiar en Dios, de que Él es real, etc. Eso se llama compartir el Evangelio, anunciar el Evangelio, evangelizar, predicar, bueno, todo eso significa lo mismo. Yo quiero compartirte entonces cuatro razones por las cuales comparto el Evangelio. Recordá que esto es para cualquiera de nosotros también. En primer lugar, comparto el Evangelio porque es un mensaje de esperanza. No es un mensaje más, no es un mensaje político de mucha promesa y poco cumplimiento o nada cumplimiento. No es un mensaje del tipo, no, sígame, yo le voy a alimentar, le voy a hacer esto, lo otro y después no hay nada por el camino. Este es un mensaje de esperanza, es un mensaje que realmente son buenas nuevas. Y ni que hablar que estamos en un mundo, no siquiera nuestra sociedad, ya es un mundo en aflicción, en dolor, en sufrimiento, en agonía, pero sin pensar en mundo, lugares lejanos. Yo te pido ahora que pienses en alguien cercano, vos seguramente conocés y conocés a más de una persona que está en aflicción, que está en dolor, que está en lucha, en prueba, en enfermedad, que está sin trabajo, que tiene problemas en su matrimonio. Son personas, son seres humanos, están ahí cerca nuestro. Y tenemos un mensaje para compartir con ellos, que es un mensaje de esperanza, que realmente los puede poner a salvo, que los puede hacer salir de toda esa situación, de todo ese caos, de esa incertidumbre, de esa agonía. Así que comparto el Evangelio porque es un mensaje de esperanza real, cierta, concreta para los seres humanos. Aquellos que ya vinimos a Cristo, como los que estamos acá, ya sabemos lo que es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado en la vida de las personas. Y son consecuencias eternas. Y el mensaje que tenemos es que Cristo es la única esperanza para todo ser humano y para toda persona. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nosotros lo conocemos, no solo conocemos el mensaje, lo conocemos a Él. Y estamos vinculados con Él. Entonces, disfruta todo lo que puedas de este vínculo con Dios. Pero también mira a tu alrededor, porque Él tocó tu vida para que vos puedas bendecir a otros. Estás habilitado y habilitada, podés hacerlo. Él lo va a hacer a través tuyo. Lo único que hay que hacer es tener iniciativa y ver y actuar. Y entonces las cosas comienzan a cambiar. Comparto el Evangelio porque no es un mensaje cualquiera, no es mera palabrería, no es filosofía hueca, vana. No, no. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación es un mensaje de esperanza. Y mucha gente necesita oír un mensaje de esperanza, distinto a los tantos mensajes que se vienen escuchando a lo largo del tiempo por parte de diferentes personas. Mira hasta dónde estamos llegando. A nivel de la humanidad, ni siquiera acá entre nosotros, de la humanidad. Mucho mensaje, si me dejas usar un término, mucho verso, poca realidad. Pero el mensaje de esperanza que surge de la palabra de Dios es verdaderamente algo en el cual se puede confiar. Comparto el Evangelio porque además de ser un mensaje de esperanza, es un mensaje de poder. Este mensaje y aquel a quien se presenta cambia y transforma vidas. No es meramente palabras compartidas de buenos deseos y augurios y bueno, yo deseo que te vaya bien y esperaría que te vaya bien y que las cosas cambien. Es mucho más que eso. El mensaje, además de eso, es un mensaje de poder que efectivamente obra en la vida de la persona que abre su corazón mínimamente. Y por eso comienza a experimentar cambios y transformación. Es allí donde la gente se da cuenta, me parece que esto es distinto. Efectivamente, yo estoy experimentando algo nuevo. Y será lo que lo anime a crecer en la fe y a avanzar en ese proceso de transformación. Este mensaje de poder, otra vez, se compara y se identifica diferente frente a tanta debilidad, tanta impotencia y tanta desesperación que tienen las personas. Así que es un mensaje pertinente. Es el mensaje que necesita la gente de esperanza y de poder para poder cambiar y transformar sus vidas. Mirá, el mismo apóstol Pablo compartía el Evangelio, como decimos acá. Él predicaba a las personas. Sin embargo, él nos está diciendo las características que tenía este mensaje que compartía, que son estas que acabamos de mencionar. Él escribe de esta manera y dice, nuestro evangelio, es decir, el evangelio que predicamos, no llegó a los demás en palabras solamente. Llegó en palabras, pero no solamente en palabras. Era un mensaje de esperanza para compartir, pero no solo palabras. Dice, sino también en poder. Porque el mensaje del Evangelio de Jesucristo es un mensaje de esperanza y es un mensaje de poder que efectivamente comienza a obrar en la vida de las personas. En tercer lugar, comparto el mensaje del Evangelio porque Dios nos constituyó en embajadores o voceros del mismo. Qué buena figura y qué privilegio. Pero en esto te constituyó Dios también, en un embajador de Él, en un vocero, en alguien habilitado y autorizado a compartir este mensaje. Por eso la Biblia dice, hermosos son los pies de aquel que anuncia este mensaje del Evangelio. Está diciendo, tu vida es bella, es preciosa y está bendecida toda vez que estás dedicado también a compartir este mensaje con otros. En algunos casos será de manera verbal, con palabra, estarás compartiendo esperanza con la gente. En otros casos será algo más poderoso, el suplir una necesidad que la gente está teniendo, una necesidad material. El orar, como estábamos pidiendo acá y ya hemos tenido tantos testimonios, por alguien que está enfermo y casi desahuciado y su vida prácticamente se le está esfumando. Y ver que después de la oración, entonces la persona comienza a tener cambios y comienza a tener mejoras, hasta el punto que se recupera y se recupera plenamente. Llamando la mayoría de las veces la atención a los propios médicos que lo estaban atendiendo, que no se explican de qué manera pudo haber sucedido eso, sino solo porque Dios lo estuvo haciendo. Entonces, ¿ves cómo es un mensaje de poder? Dios puede hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Y aunque a muchas personas les parezca imposible alcanzar sanidad, que se restaure su matrimonio, que el vínculo con sus hijos pueda mejorar, que pueda encontrar un trabajo o mejorar en su trabajo y que pueda tener paz en su corazón, etc., Dios lo puede hacer porque no hay nada imposible para Él. Este es el mensaje que vamos compartiendo también. Y por eso sos un embajador, lo estás representando a Él. No vamos para hablar de nosotros mismos, no vamos para hablar de la iglesia maravillosa, mirá qué lindo edificio, qué cómodo, tenemos aire acondicionado. No, vamos para hablar de Cristo. Necesitamos que la gente conozca a Cristo. Porque Él es el que hace la obra en las personas como lo hacen nosotros. No somos nosotros. Así que lo que vos haces es acercar a la persona, aunque sea un poquito más, a Cristo. Y será un tiempito después donde vas a notar que la persona da un pasito más hacia Cristo y se acerca un poquito más. Todavía no lo conoció, no tomó ninguna decisión. Y otra vez toma otro pasito. Y después otra persona también está allí siendo usada por Dios y lo hace traer un paso. Y un día es el paso final donde entrega su vida a Cristo. Por eso, compartamos y dejemos que Dios haga la obra en la persona. No digamos, y yo ya le invité y no vino, ¿viste? Bueno, y sí, no vino. Un día va a venir. Hay que tener perseverancia. Hay que seguir orando por la persona. Hay que seguir siendo respetuoso. Decir, che, qué pena, pero mirá, hay una nueva oportunidad. Si vos querés, te paso a buscar, venimos, vamos juntos. Y así. La Biblia dice que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, que tratemos de que la gente se reconcilie con Dios a través de Jesucristo. Y vuelvan a estar en amistad, en comunión, en compañerismo. Porque el pecado en las personas, en mí, en cualquiera, rompe este vínculo, ¿no es cierto? Y rompe esta amistad y este compañerismo. Y la manera de rehacerlo y reconstruirlo es a través de Jesucristo. Así que esto es lo que compartimos con los demás. No hace falta compartir teología, ¿viste? Cosas. No, hace falta. Esto es vida. Esto es poder. Esto es esperanza. Esto es una realidad. No hay verso acá. En cuarto lugar, comparto el Evangelio de Jesucristo. Porque el amor de Dios y la compasión de Cristo por todos también llena mi corazón. Ah, Dios me cambió también. Y ahora el amor que Dios tiene para con todas las personas, ese amor llena mi vida. Y ahora la compasión que Cristo mostró por los demás ministrando, sanando, liberando de demonios y oprimidos, rompiendo cadenas, ataduras, sanando heridas del corazón, etcétera, dando vista a los ciegos, limpiando a los leprosos. Esa misma compasión ahora está en mi vida presente también. Así que ahora yo puedo también amar y tener esta compasión por los que están en necesidad a mi alrededor. Y por eso comparto este mensaje también. Así que lo hago por amor, lo hago por compasión a las personas. Y así estoy demostrando el amor de Dios para con ellos. No estoy buscando que ellos digan, che, qué buena persona, que sos vos, la verdad, que... Mirá, vengo en nombre de Cristo, vengo en nombre de Dios a decirte que Él te ama y que Él puede cambiar tu vida. Él me envió, yo soy solo el cartero, el mensajero. El amor de Dios llena tu vida, la compasión de Cristo llena tu corazón y con ambos es que tenés que ministrar, tenemos que ministrar a los demás. No es una vergüenza, no lo hacemos porque estamos castigados, porque no nos queda otra, es una imposición, es un autoritarismo. No, al contrario, ese amor de Cristo, dice la Biblia, nos constriñe. Eso significa que nos guía y nos impulsa. Somos impulsados por el amor que hay en nuestra vida y la compasión de Cristo a hacer algo por los demás. Otra vez, y si viste que alguien se cayó o está caído, y lo ayudo a levantarse. Es lo menos que puedo hacer. Y si lo vi, uy, se lastimó la rodilla, permítame limpiarlo con el pañuelo. Es lo menos que puedo hacer. Y otra vez, y el vecino está triste y lo voy a visitar y lo animo. Y el vecino se enfermó y voy y oro por él, y si no, oro desde mi casa. Por eso la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no vivo para mí, ahora vive Cristo en mí. Por eso el amor de Dios me llena y la compasión de Cristo también. Y ahora vivo en base a eso y miro lo que pasa a mi alrededor. Por último, comparto el Evangelio de Cristo porque, obviamente, Él me salvó y me transformó. Y es mi gozo servirle. ¿Cómo no hacerlo? Si Él vino a mí, si Él usó a otros para venir a buscarme, a rescatarme a mí, si Él usó a muchos para mostrarme su amor, y me tuvo compasión, y me tuvo paciencia, y los demás también, porque a veces los habré rechazado, incluso bajo insultos, hasta que un día fue imposible resistir, tuve que abrir mi corazón al Señor. Y Él no me dejó solo, Él no me dijo, bueno, arréglate como puedas y chao. No, Él insistió en amor por mí, en misericordia, en gracia. Y Él no solo eso, no solo que tomó mi vida, sino que la cambió y la transformó. Él me salvó, Él me sacó de esa situación en la cual estaba. Y eso debo reconocer que tiene enorme valor, infinito valor. Porque cuando estaba allí y me quejaba, hubiese pagado hasta lo que no tenía para salir de esa situación. Y Él vino a mí y lo hizo por amor, no me pidió nada, no tuve que pagar nada. No sea cosa que ahora que Él me sacó y me rescató de aquello en lo cual yo no me iba a poder librar, y Él me sacó y me rescató de aquello que yo hubiese querido incluso hasta pagar a alguien para que me sacara de eso, no sea cosa que ahora que Él lo hizo, yo termine siendo un ingrato y no reconozca que eso pudo haber sido la obra más grande que yo en mi vida podría haber recibido de parte de alguien. Por eso tengo que saber reconocer lo que Dios hace en mi vida. Y por reconocimiento a Él, a menos que vos consideres que eso que te aquejaba tanto y Él pudo obrar con poder, no tenía mucho valor. Pero ¿acaso cuando yo estoy enfermo o estoy en esas situaciones que a veces estamos mencionando y compartiendo, que no tiene valor, entonces ahí mi salud, mi vida? Él me salvó y me transformó y lo sigue haciendo. Por eso es mi gozo servirle. Es una alegría servirle. Es real. Yo le pudiera decir a la gente y hablarle de Cristo, pero porque yo lo conozco. Y yo le podría decir, mirá, en mi propia vida ha pasado esto, aquello, lo otro. Yo mismo lo experimenté. Y casi seguro la persona le conoce o te conoce. Así que decís, no, sí, yo te conozco, vos no sos de hablar cosas sin sentido. Así que la persona va a confiar en vos y va a creer en ese mensaje. Bueno, vayan. Vayan y prediquen el Evangelio. De todas esas maneras. Muchas. Sea la que fuere. No podemos dejar de compartir este mensaje, de compartir a Cristo con los demás. Porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje de poder, es un mensaje que la gente está necesitando, es un mensaje que yo estoy mostrando en mi propia vida. Así que deja que Dios te use y seguí invitando, seguí trayendo, seguí visitando, seguí hablando a otros. Y desafíalos. Mirá, vení, ve. Míralo por vos mismo, aunque sea vení una sola vez. Y bueno, de todas maneras, todas son válidas, excepto obligar, empujar. Deja que la gente tome su decisión. Dios va a estar obrando en esos corazones y algo va a pasar. Pero por eso no te concentres solo en una persona, en una, en dos, en tres, en cinco, en ocho, en diez. Y entonces vas a ver cómo muchas o varias de esas personas sí van a venir. Y otros todavía no. Pero bueno, así nos vamos a seguir gozando y alegrando de todo lo que Dios va haciendo entre nosotros. Quiero terminar con una palabra de oración. Quizás de aquellos que están entre nosotros hay verdaderamente personas en problemas, en aflicción. Algo te entristece. Algo te causa pesar. Hay algún dolor en tu corazón. Bueno, yo quiero orar por ti. Y al orar, por supuesto, ya sabes, le pedimos a Dios que haga la obra en la vida de aquellos que están en estas circunstancias. Pero recordá lo que estamos diciendo. El mensaje del Evangelio, al menos del Evangelio de Jesucristo, es un mensaje de poder. Hay poder. Hay poder en Cristo, hay poder en Dios, todo el poder. Él puede hacer todo lo que sea necesario. Si tan solo podés seguir confiando en Él, si podés abrir tu corazón a Él, entregar tu vida a Él, permitirle a Él hacer las cosas, pues entonces también tu vida va a ser alcanzada por esa bendición. ¿Sabes? En alguna oportunidad, una mujer que estaba en una necesidad muy importante, una enfermedad que le aquejaba y hasta le avergonzaría. Estuvo por 38 años con flujo de sangre. Gastó todo lo que tenía, su dinero, sus bienes, buscando sanidad y no la pudo encontrar. Pero un día escuchó este mensaje. Era un mensaje de esperanza. Era un mensaje que le decía: este Jesucristo que anda por aquí caminando por las ciudades y las aldeas, Él tiene poder y Él desea bendecir a las personas que están en esas circunstancias. Y esta mujer escuchó el mensaje de esperanza y de poder y lo creyó. Y por eso fue en busca de Jesús. Y caminó por las calles buscando a Jesús hasta que lo encontró. Lo encontró y supo que estaba ahí porque había mucha gente alrededor de Jesús, escuchándole, siguiéndolo, viendo a ver qué nuevo milagro iba a estar haciendo. Y esa mujer dijo: qué macana, está muy ocupado, hay mucha gente, no voy a poder llegar a él. La mujer dijo: si yo me pudiera acercar y aunque tan solo tocara el manto de Jesús, sería sana de mi dolencia. Y la mujer, ¿qué sabía de la Biblia? Nada. ¿Qué sabía de teología? Nada. Confió. Recibió el mensaje y confió. Lo buscó a Jesús y era una manera de decir: yo te entrego mi vida y mi necesidad. Y Y efectivamente así lo hizo. Y cuando vio que más o menos Jesús pasaba un poco cerca de ella, a pesar de la multitud, ella estiró por entre la gente su brazo y sintió que tocó el manto de Jesús. La Biblia dice que al instante, la mujer fue sana de su enfermedad. Nunca más. Un ciego de nacimiento. Escucha este mensaje. Alguien se lo compartió. Alguien que ya había sido bendecido como vos y como yo. Y le dijeron, ¿sabes? Hay un tal Jesús que es capaz de dar vista a los ciegos. A mí me bendijo de esta manera. Lo puede hacer en tu vida también. Y le compartió este mensaje sencillo. 20 palabras de esperanza y de poder. Y ese ciego toma este mensaje y se anima a confiar. Quizás hasta con dudas o incertidumbres, por supuesto. Pero dijo, quisiera saber dónde está ese Jesús. Y afinó, agudizó todavía más su oído para ver si lo escuchaba por allí que pasaba por la calle enseñando. Y efectivamente un día lo escucha. Y al escucharlo, empezó a gritar, pidiendo a Jesús que tuviera misericordia de él. Y Jesús es lleno de misericordia. Dijo, ¿qué pasa con este hombre que está gritando así? Él no podía seguir de largo. No podemos seguir de largo. Esos gritos y ese clamor van a estar como un eco en nuestra vida todo el tiempo. No podemos pasar por largo ese llamado. Y Jesucristo no pasó de largo y dijo, ¿qué pasa? Traigan a ese hombre. Y Jesús al verlo, e incluso al darse cuenta, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, quiero ver. Desde que nací no veo. Es mi sufrimiento. Quisiera ver a los ojos a mi esposa, a mis hijos, a la gente, el cielo, los pájaros. Quiero ver. Jesús lo toca sencillamente. Y al instante sus ojos fueron abiertos. Para siempre. ¿Te das cuenta que es un mensaje de esperanza y de poder que hay que compartir? Y si nadie hubiese compartido de este Jesús con esa mujer, y si ella nunca hubiese sabido de Jesús, y si ese ciego tampoco, y si el que era leproso y era señalado en la ciudad como hoy se señala a tanta gente por diversas circunstancias y vivían alejados de la ciudad y del pueblo, abandonados por todos, si ese leproso no hubiese escuchado de Jesús, de este Jesús y de este mensaje, ¿cuándo podría haber alcanzado a ser limpio? Porque en aquella época tocar a un leproso era ser considerado inmundo, contaminado. Jesús lo tocó y al instante se le fue la lepra. Su piel quedó limpia. Para siempre. Escuchó un mensaje de esperanza y de poder y confió y expuso su vida, se entregó y dijo, hace algo por mí. Y en todos los casos hay respuesta de parte de Dios. Ese puede ser también su experiencia. Si se anima a confiar, ya ha escuchado el mensaje, ya sabe que en él hay esperanza y que en él hay poder, todo poder. Lo único que resta es que usted quisiera tomar la decisión de decirle, obra en mi vida, obra en mi corazón, no doy más, sácame esta aflicción, obra en mis seres queridos, sácame esta tristeza, esta depresión. yo no sé cuál es aquello que te aqueja y te aflige. Dios tiene poder para obrar en vos, para obrar en usted. Yo le animo a confiar en Él y a abrir su corazón. Inclinemos nuestros rostros. Voy a orar y voy a pedir que Dios pueda bendecir la vida de aquellos que tengan esta necesidad también en esta noche. Cualquiera sea, aquellos que reconozcan a Jesucristo y deseen abrir su corazón a Él y entregar sus vidas y permitir que Él haga la obra poderosamente. Yo voy a pedir solamente que levanten sus manos allí donde están y la mantengas levantada. Levanta tus manos al cielo, porque del cielo viene tu ayuda y tu socorro. Viene de Dios, que está en el trono, en los cielos, reinando por siempre y para siempre. Pero desde allí Él extenderá su mano para bendecir tu vida, para tocarte como tocó aquella mujer, para tocar como toca aquel ciego. Él te va a tocar. Él te va a tocar para bendecirte y su poder va a obrar en tu vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, te exaltamos, te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Rey. Oh, Señor, estamos en tu presencia una vez más y hemos recibido tu mensaje, Señor. Hemos recibido la voz del Espíritu Santo. Él está aquí, vos estás aquí, está sobrando en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos estás llamando a entregar nuestra vida, a tomar decisión, a confiar en ti, Señor, a permitirte hacer una obra poderosa en la vida de todos los que lo necesitamos en esta noche también. Señor, te vas a glorificar en aquellos que han levantado sus manos hoy. No importa la edad que tengan, no importa la situación que tienen, vos los amás a todos y a cada uno de ellos. Y tu poder va a obrar, Señor, y va a hacer lo que para ellos incluso pueda parecer imposible. Señor, lo que sí sabemos es que vos obrás para bien de aquellos que confían en ti y que ninguno sale avergonzado, Señor. Ninguno tampoco es desechado. Vos recibís a todos en tus brazos, Señor, para darles consuelo, alivio, fortaleza, victoria en el nombre de Jesucristo. Señor, trae sanidad a los que están enfermos, pero no solo a los que están enfermos físicamente, Señor. Muchas personas están enfermas emocionalmente, sus corazones están enfermos, están heridos, Señor, se desangran emocionalmente. Hay allí mucho dolor, hay mucha aflicción, hay mucho pesar. Señor, que seas vos quien ahora esté secando las lágrimas de aquellos que están incluso llorando y quizás no lo hagan visiblemente, pero sus corazones están llorando, Señor. Te alabamos, Señor, porque para ellos es el comienzo de un cambio y de una transformación, porque tú eres fiel, Señor, y lo vas a hacer. Así que les queremos bendecir en tu nombre, Señor. Derramamos en tu nombre y desatamos en los cielos una bendición completa y poderosa para la vida de cada uno que ha levantado sus manos aquí también. Pero Señor, que también nos uses a todos para seguir compartiendo este mensaje, Señor. Que sigamos compartiéndolo con nuestros vecinos, nuestros familiares, en los trabajos, en la calle, en los comercios. Señor, todos deben saber, al menos deben saber que tú eres fiel, que tú eres real, que tú haces la obra. Señor, no importa si ellos quieren rechazar. Nosotros debemos compartir. Necesitamos, Señor, acercarles a ti también. Así que usanos también en esta semana para gloria y honra tu nombre, para nuestro gozo. Y gracias porque siempre estás pendiente e interesado en lo que nos pasa, para cubrirnos, guardarnos, cuidarnos y proveernos para todo aquello que necesitamos. La gloria y la honra es para ti, Señor. La gloria y la honra es para ti. Te bendecimos. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.